Quiero animarlas a todos, bueno, a las compañeras de Costa Rica, a la radio 8 de octubre, que sepan ellas que nosotras como zapatistas pues estamos trabajando aquí como mujeres haciendo los trabajos de la comunicación y pues es para que nosotras también hagamos práctica de nuestros derechos o de nuestros espacios que también tenemos nosotras como mujeres. Y bueno, pues sabemos que nosotras pues a veces no le entramos mucho en cualquier participación. Bueno, pero todo podemos hacer y aquí pues todo lo estamos ejerciendo con este trabajo que tenemos, también estamos llevando en práctica todos los trabajos que quiere nuestra lucha, nuestra autonomía que estamos trabajando aquí. Y bueno, pues un saludo y échenle muchísimas ganas, compañeras. Seguimos en Radio 8 de octubre. Estamos arrancando esta segunda hora de programación. Son las 9:01 de la mañana para la gente que nos escucha en vivo hoy jueves 19 de septiembre del año 2024. Estamos hoy conversando con las compañeras Andrea y Marta. Bueno, Andrea es de Covirenas, de la península de Osa, y Marta es del Caribe Sur. Hemos estado conversando un poco sobre pues las amenazas que hay en estos territorios. Con Marta de Covirenas hemos conversado, hemos estado actualizando desde ya poco más de un año, primero con el plan regulador costero que amenaza a la zona de Talamanca, posteriormente con el caso de la devastación ambiental en Gandoca Manzanillo. Pues como nos comentaba Andrea hace un momento, a toda esta situación en el Caribe Sur, pues se agrega la situación del Pacífico Sur, donde hay intenciones de explotar minería de oro en un sitio también tan frágil y tan importante para la vida como lo es la península de Osa, un lugar extremadamente biodiverso, es uno de los pequeños pulmones que le quedan a nuestro continente, donde todavía habitan muchísimas, innumerables animales, vida silvestre, plantas, igualmente así, tal cual sucede en la zona del Caribe Sur, en la zona de Gandoca Manzanillo. Son dos sitios extremadamente importantes para la naturaleza, para la vida, para la existencia misma del planeta. Son esos focos de resistencia de la naturaleza y pues como hablábamos con ellas, pues vienen por todo. Los poderosos vienen por todo, ya no les está importando pues ese límite que se había puesto de mantener zonas protegidas por parte del Estado, pues ya esos límites que en algún momento se pusieron, pues ya los están rompiendo para avanzar hacia esas zonas de tanta importancia para la vida. También en la primera hora lanzamos pues el triste anuncio de que ha sido absuelto el asesino confeso, aunque usted no lo crea, ha sido absuelto Eduardo Varela Rojas, el asesino confeso del compañero Jerry Rivera. Ha sido absuelto por el principio de indubio pro reo, es decir, por dudas de cómo sucedieron los hechos. Bueno, es algo que en un momento vamos a conversar un poquito más. Queríamos, compañeras, cerrar con ustedes esta parte del programa. Sabemos que nos queda mucha información que difundir. Bueno, vamos a estar haciendo más programas al respecto, así como hemos hecho con doña Marta y este proceso de Gandoca Manzanillo. También lo seguiremos haciendo con Andrea para darle seguimiento a lo que se vaya a pasar en la zona de Península de Osa. Tal vez doña Marta, si le envía un saludo a la gente que le va a escuchar, algún mensaje importante también que le quiera dejar a la gente que está en sintonía, ahorita en vivo, pero también en las diferentes retransmisiones que tenemos en diferentes medios comunitarios de nuestra Vía Yala. Sí, muchas gracias. Bueno, quisiera este mensaje en realidad dirigirlo a los funcionarios del MINAE Yo sé que hay funcionarios que trabajan de corazón, que han tratado de hacer todo lo que han tenido a su alcance, pero que ha sido imposible con este sistema dictador que se les ha impuesto. El ministerio, a través del ministro Tatenbach, ha dirigido directrices donde se les obliga a los funcionarios a prácticamente incumplir con la protección al ambiente. Espero que se pueda reactivar el sindicato de trabajadores del MINAE, el SITRAE-MINAE, porque desde la muerte de el presidente, el señor Molina, que ya va para 2 años, este sindicato ha estado totalmente invisible y es hora que levanten la voz. No es posible que los funcionarios del MINAE no puedan dar declaraciones a la prensa. Esto es algo inaceptable. Y también esto es como una parte positiva en el medio de todo este desastre, es que en la Asamblea Legislativa hay 2 proyectos de ley para reformar la legislación ambiental, para fortalecerla, reformarla, donde se incluya lo que es el tráfico de tierras por el cambio de uso de suelo y que hayan penas de cárcel muchísimo más altas y que se puedan comprobar con mayor rapidez estos actos delictivos que están ocurriendo a todo nivel país, porque no es solo es en un área, es todo Costa Rica que se está dando este tráfico de tierras, cambio de uso de suelo y tráfico de, perdón, y lucrar con nuestros recursos naturales. Una vez más, muchísimas gracias a María Laura, María Paula y Verónica por este programa. Y seguimos en la lucha. Hay mucha, mucha gente que está, yo siento que está apoyando, que está despierta. Se están dando muchísimos foros, se está hablando muchísimo en las universidades, donde está la juventud. Y pienso que esto es importantísimo, que la gente se informe, porque en la Correcto. información el conocimiento está el poder para defender lo que tenemos y lo que nos hace únicos como país. Muchísimas gracias. Gracias, Andrea. Tal vez si nos regala algún mensaje también para la gente que le escucha acá en Costa Rica, pero también nos escuchan en muchísimos territorios a lo largo y ancho de nuestra Vía Yala. Y también en Europa también nos han llegado pues mensajes de sintonía, pero particularmente pues a la gente que escucha a través de los diferentes medios libres y comunitarios en los que resuena Radio 8 de Octubre. Gracias, gracias chicas por el espacio, por la invitación. Gracias. Yo quiero aquí aprovechar este espacio para agradecerle a Marta y a todos los Covirenas del Caribe Sur, a Filip, a todos los que han puesto, porque ponen la cara, ponen el cuerpo. Sabemos que hay amenazas de por medio. Ver por ejemplo, lo que pasó hoy con el juicio de Yeri es tan doloroso, tan triste, tan lamentable, porque es un precedente de que los que estemos dispuestos a defender y sean asesinados, sean agredidos, pues no van a encontrar justicia, ¿verdad? No van a encontrar justicia a sus familias o las mismas personas. Es muy doloroso, ¿verdad? Que una persona ande proclamando a viva voz que asesinó a alguien y salga absuelto de esta manera. Así que mis respetos, mi solidaridad y mi agradecimiento a todas las personas que alzan la voz. Eso tal vez no es un consuelo o una garantía de vida, pero sí que sepan que hay muchas personas que agradecen la lucha y que además la respaldan y que estamos dispuestos a seguir también acompañando esas luchas. También quiero externar mi solidaridad con el diputado Ariel Robles, que bueno, somos coterráneos, los dos somos de Pérez Zeledón, nos conocemos hace muchos años. Sabemos que ha sido víctima de diversas amenazas, de hecho es uno de los diputados que más amenazas y más digamos, riesgos a su vida ha tenido por alzar la voz en contra de las arbitrariedades de este gobierno. El último suceso, ¿verdad? La llamada que recibió la diputada Pilar Cisneros, donde a viva voz se reconoce, ¿verdad? Que esperemos que sean troles, ¿verdad? Y no asesinos, no esto que ha tomado el país, ¿verdad? De que matan personas a diestra y siniestra por 5.000 colones. Mostrar mi solidaridad a todos ellos, también a los funcionarios y funcionarias que han estado agarrados de la mano de la ley y de la técnica y de la verdad, que no les ha temblado para negarse a los procesos arbitrarios de este ministro de Ambiente y este presidente, esta administración. Yo quiero decir algo, Marta decía que no se les permite dar declaraciones a la prensa, no solo eso, los informes que de respuesta a la sala constitucional primero pasan por el filtro del despacho del ministro. Y ahí quitan y ponen, y ya después el pobre funcionario que tiene que enviar el informe a la sala constitucional o firma ese informe manipulado o pasa a un proceso disciplinario de despido o de traslado o de sanción. A ese punto estamos llegando. Están obligando a los funcionarios a omitir información, a mentir, a ocultar cosas, a firmar documentos con los que no están de acuerdo, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos hablando de derechos laborales, derechos humanos, estamos hablando de que los funcionarios al final serían los que terminarían sancionados por firmar documentos que no dicen la verdad, por mentirle a la sala constitucional, por ocultar información. Y a ese punto estamos llegando en este país y es importante que la gente lo sepa. Los funcionarios que están dispuestos a hacer las cosas bien, están realmente bajo amenaza constante, no solo por parte de la jefatura, sino también en la parte legal, porque como les digo, los obligan a emitir informes amañados, donde quitan información, donde no le cuentan toda la verdad a la sala constitucional. Estamos en un proceso muy, muy, muy complicado, muy delicado, pero bueno, como les digo, la sociedad civil, los cobirenas de Costa Rica, estamos ahí para apoyarlos, las personas que disponemos de nuestro tiempo y de lo poquito que sabemos, para apoyar estos procesos y como a nosotros, y nos podrían mandar a matar, ya sabemos que eso puede suceder, pero de momento no nos pueden callar con amenazas de despidos o de traslados. Entonces ahí estamos dando la lucha y peleando, ¿verdad? Para tener un país mejor, no solo en el tema ambiental, sino también social. Esto que está pasando está mal de todos los puntos de vista que podamos ver. También quiero decir que, bueno, yo estoy aquí como vocera de un grupo de cobirenas, ¿verdad? De guardaparques comunitarios, de bomberos forestales voluntarios, de gente de toda la zona sur del país que vive, respira y trabaja por la conservación, por el desarrollo sostenible, por la mejor calidad de vida, contra los delitos ambientales también. Entonces, para mí es un honor poder ser hoy la vocera de todos ellos y de todas ellas que están ahí dando la lucha a diario. Muchas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, compañeras, a la compañera Marta de Cobirenas Caribe Sur y a Andrea de Cobirenas OSA. Gracias por haber estado el día de hoy y son temas que, como ustedes saben, radioescuchas, vamos a seguir dándoles información. Vámonos con música porque todavía nos queda mucha información. Ya viene más personas acá en cabina que están ahí esperando nada más el momento de entrar. También vamos a hacer un contacto con una compañera que está en Pérez Zeledón en los tribunales en este momento. Para hacer todo este cambio de temas que se vienen, vamos a escuchar a Tumba Murallas, perdón, se llama la canción y es del grupo Sistema Solar. que el mundo va a cambiar. Nos dicen que cuando votemos nos escucharán. Si en cambio no votáis, nos dicen, los del otro lado nos aplastarán. Malditas elecciones, decimos, si la voz rebelde se domesticó. Malditas elecciones, decimos, quieren el gobierno y nosotros no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas, no que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas, no que no, que no, que no, que no, que no. Nuestro sueño no cabe en sus urnas. Seguimos en Radio 8 de Octubre, son las 9:19 de la mañana, hoy 19 de septiembre del año 2024, día en que los tribunales de Pérez Celedón absuelven a Eduardo Varela Rojas del homicidio por el asesinato del compañero Jerry Rivera, indígena del pueblo Brorán. Esto sucedió a las 8 de la mañana del día de hoy y estamos en este momento contactándonos con una compañera que se encuentra allá en Pérez Celedón, quien se encuentra, bueno, fue parte de este proceso de sentencia, ahí estaba en el público, y vamos a darle a ella el pase, conversar un poco, que nos comente qué fue lo que dijeron los jueces y qué es lo que está sucediendo allá en Pérez Celedón. Entonces, Malesa, ¿nos escuchas? Hola, hola, hola, compa, sí, sí les escucho. Bueno, Malesa, si querés, pues contanos un poco qué fueron lo que dijeron los jueces en la sentencia y cómo ves la cosa, Jan Pérez. Sí, bueno, un saludo a todos los radioescuchas. Pues sí, por acá muy, muy decepcionadas y con mucha rabia, la verdad, de esta sentencia que dio el Tribunal de Pérez Celedón. Bueno, ellos declararon culpable a el asesino confeso de Jerry Rivera, Juan Eduardo Varela, por portación de armas. Le dieron 2 años de condicional por este hecho, pero le absolvieron completamente del asesinato como tal. Lo que los jueces dijeron es que supuestamente los testimonios y las pruebas no eran suficientes como para dar como por un hecho, como con certeza, que Juan Eduardo había asesinado a Jerry Rivera en una situación en la que no fuera en defensa de su hermano Juan Varela, Juan Luis Varela, que es lo que el abogado del asesino ha estado intentando como hacer valer, ¿verdad?, hacer ver, cosa que no es cierta según la testigo principal, ¿verdad?, que más bien indica que a ellos los llegaron a atacar y pues Jerry se defendió y le agarraron entre 3 personas y le dispararon desde atrás Jerry con total indefensión, sin la posibilidad de defenderse, le asesinaron. Y bueno, los jueces en realidad, bueno, eso, como que durante todo el juicio estuvieron presentando como actos bastante confusos, digamos, bastante preocupantes, como decirle a la querella que hiciera más corta sus conclusiones, como estar constantemente diciéndole a la querella y a la fiscalía que, ¿verdad?, que no podía hacer tal pregunta, o como corrigiéndoles constantemente y dándoles siempre la razón al abogado del asesino. También aceptaron una prueba que era una captación ilegal de un audio, ¿verdad? En diferentes momentos, en realidad, los jueces tomaron acciones totalmente inexplicables, digamos, que no debieron de haber sido, y pues ahora la resolución ha sido esta, que es, bueno, digamos, los jueces básicamente dijeron eso, ¿verdad?, que según ellos las pruebas no eran suficientes como para declararlo culpable, y bueno, un tema también periférico que se estuvo tratando durante todo el juicio fue el de las recuperaciones indígenas, y lo que ellos dijeron es que básicamente a ellos no les corresponde como abarcar este tema, y bueno, eso, como que es realmente lamentable, porque pues deja un pésimo precedente, ¿verdad?, que en Costa Rica una persona asesine a un líder indígena que está recuperando sus tierras y defendiendo los derechos de su pueblo, y que y que esta persona, bueno, le asesine y que además se jacte de esto en un evento público y que esta persona pues salga con total impunidad de este acto, ¿verdad? Muchísimas gracias, Malesa. Bueno, no, a lo largo del juicio se han hecho presentes allá en los tribunales de Pérez Zeledón finqueros. Sabemos como que desde el asesinato de Jerry, incluso tiempo antes, ¿verdad?, la articulación, llamémosle crimen organizado entre finqueros, ha sido constante, se ha ido fortaleciendo, incluso finqueros que tienen amenazados y con procesos legales a otras compañeras recuperantes de otros territorios, en este caso, por ejemplo, Chinaquichá, también se hicieron presentes en la sala de juicio. Queríamos saber si el día de hoy también estuvieron por ahí y, bueno, mencionar un poco ese vínculo, ¿verdad?, que ha tenido el abogado defensor de Eduardo Varela, no solo con el imputado, que ya no es imputado en este caso, sino también con quienes llegaban al público constantemente. Sí, bueno, sí, durante todo el juicio hubo presencia de finqueros y, como bien lo dices, ¿verdad?, personas que incluso tienen procesos abiertos contra compañeros recuperadores en este momento. Y bueno, el día de hoy, de hecho, habían como unas 30 personas finqueras que vinieron. Y bueno, esas personas además durante el juicio han presentado actitudes de acoso hacia las personas que hemos llegado a apoyar. Y bueno, algo muy grave es que los mismos testigos de la defensa, ¿verdad?, dijeron en sus declaraciones que efectivamente existe un grupo de personas o grupos de personas organizados en contra de las recuperaciones, en contra de las personas recuperadoras, ¿verdad? Los mismos testigos del abogado del asesino indicaron que, ¿verdad?, que ese día del asesinato de Jerry, ¿verdad?, había un contexto en específico y era que habían más de 100 personas. Uno de los testigos dijo que hasta tal vez unas 300 personas habían esa noche que llegaron a asustar y a violentar a les compas que sostenían recuperaciones en ese momento. Y bueno, eso, o sea, es decir, queda muy claro que efectivamente hay grupos de personas organizados en contra de los compas. Y bueno, y se han estado haciendo presentes estos días y bueno, y se ve una clara cercanía entre el abogado defensa del asesino y pues estas personas, ¿verdad? Muchísimas gracias, Malesa. Bueno, vamos a seguirle dando continuidad a esto. Tenemos que seguir detrás a ver cuál va a ser el siguiente paso a dar para la familia de Jerry. En este momento sabemos lo desgastante que son estos procesos. La familia es la segunda vez que atraviesa por un juicio, pues un proceso penal, se le repite, se le llamó a declarar nuevamente todas las violencias de las que han seguido siendo parte, porque las amenazas a la familia de Jerry han continuado. Incluso este testigo ocular que fue obligada a ir a declarar a pesar de que se encontraba en una situación de salud delicada, vimos que su testimonio al parecer no tuvo la relevancia y la contundencia ante los jueces que ameritaba al ser quien estuvo ahí en ese momento, una mujer que ha sido víctima de múltiples violencias estructurales y de todo tipo, pues fue obligada a ir a declarar. Su testimonio al parecer no fue suficiente para los jueces, quienes indican que hay confusión sobre cómo se dieron los hechos. Pero bueno, vamos a ver cómo sigue. Recordemos, en Costa Rica este sería el segundo asesinato a compañeros de territorios indígenas que quedan impunidad. Está también el asesinato por del compañero Sergio Rojas, que fue la misma fiscalía, en este caso fue el mismo Poder Judicial quien dijo que no habían pruebas suficientes para montar un caso. Quedó impune el asesinato del compañero Sergio, queda impune el asesinato del compañero Jerry, y como se habló en algún momento en el juicio, bueno, y dijeron también los abogados un día de estos, no hay ningún finquero asesinado hasta el momento, y este es el mejor ejemplo de que la violencia se genera unilateralmente de un lado a otro, sí, hacia un lado, hacia el lado de los compañeros, compañeras indígenas que tienen 500 años de violencia estructural encima. Sí, el racismo de Costa Rica se sigue haciendo presente en las calles de Pérez Zeledón, pero también en los tribunales. Entonces, un abrazo, Malesa, no sé si querés cerrar con algún mensaje para las personas que nos escuchan. Pues sí, creo que es momento como de, ¿verdad? Queda claro la necesidad que existe de seguir exigiendo justicia tanto para el compañero Jerry como para el compañero Sergio, como para los compas que se mantienen en estos momentos en recuperaciones, ¿verdad? Exigir justicia y alto a la impunidad. Es necesario solidarizarnos y apoyar a esta lucha de los compas. A todas las personas que nos escuchan, por favor, les invitamos a que apoyen a los compas y ayudarnos a exigir justicia para los compañeros. Muchísimas gracias, Malesa. Seguimos en sintonía. Y bueno, Radio Escuchas, les tuvimos que robar un cachito de entrevista aquí a los compas que tenemos en cabina. Pero bueno, esta situación sucedió y teníamos... Hace una horita. Teníamos como que abordar al respecto. Y más bien ahora les damos el pase también a ustedes, si quieren, para que se presenten. Tenemos un montón de temas que están sucediendo en este país. Hablábamos sobre pues las irregularidades que han sucedido allá en el Caribe Sur con el refugio Gandoca Manzanillo. Hablábamos de las intenciones de extraer oro en Corcovado con las compañeras de las de Covirenas. Estamos hablando de lo que aconteció ahorita en Pérez Celedón. Y también tenemos tres compas que se van a hacer aquí presentes a presentarnos otra denuncia. Y yo creo que lo importante ante esto, en realidad, es que por dicha hayan todas estas personas con quienes hemos podido hablar el día de hoy dispuestas a denunciar lo que está sucediendo en este país, que si bien es violento, que si bien asusta, que si bien da rabia, por dicha tenemos, como decía la compañera Andrea de Covirenas de Osa, tenemos personas que están dispuestas a alzar la voz, incluso en muchos casos, cuando la vida, la propia vida, sabemos que está en riesgo en Costa Rica el día de hoy. Entonces, les damos los pases a les compas para que se presenten cada uno. Buenos días. Bueno, yo soy Vanessa, mucho gusto. Buenos días, mi nombre es Dafne Araya, yo soy oriunda de Guadalupe y luchadora por los animales. Sí, bueno, yo soy Brian y un saludo a todas las personas que nos escuchan. Bueno, un saludo a ustedes. Quizá para contextualizar a las personas que nos están escuchando, a los y las les radioescuchas, bueno, los topes en este país han sido pues actividades que se han justificado desde muchos lugares, incluso se han justificado como culturalmente, ¿verdad? Se hicieron muchas luchas, se han hecho luchas históricas en contra de estas actividades. Quisiéramos empezar por ahí, porque lo que sucede, si mal no me equivoco, a mitad de este año, por ahí del mes de julio, es que la municipalidad, después de muchas denuncias y exigencias que se hacen contra la municipalidad de San José, contra el tope nacional, la municipalidad por fin toma la decisión de no replicar esta actividad, ¿cierto? Pero empieza entonces a moverse en distintas municipalidades del país, que son como gobiernos locales, la intención de llevar este tope nacional a que se ejecute en otros territorios. Entonces, tal vez para contextualizar, para iniciar, no sé quién de ustedes nos quiere contar un poco cuáles han sido o fueron todas esas luchas que se llevaron contra los topes en San José y, si mal no entiendo, también en Carrizal, se montaron actividades. Vero, y tal vez también para contarle un poco a la gente, porque este programa se escucha no solamente en Costa Rica, sino en muchos otros territorios también. Y es muy probable que existan cosas similares a los topes, porque como vamos a hablar dentro de un ratito, pues es algo, una cosa impuesta, que nos la trajeron también de Europa, ¿verdad? Estas lógicas relacionadas con la ganadería y demás, y podemos analizarlo. De hecho, por ejemplo, en Chile hay movimientos muy importantes en contra de lo que aquí, bueno, allá le llaman rodeo, acá la decimos corridas, también en contra de cosas similares a los topes. Entonces, tal vez contarles a la gente qué son los topes, qué entendemos en Costa Rica por topes. Bueno, como para compartirles un poquito primero esa parte, sí, los topes en Costa Rica son como desfiles, digamos, de en la que utilizan caballos, generalmente personas de cierto poder económico, adquisitivo, digamos, vinculadas como a la ganadería, etcétera. Y y en esas actividades lo que se hace es como desfilar con caballos mientras las otras personas observan como el tope. Y generalmente también son actividades que giran mucho en torno a la violencia, digamos, o sea, violencia sobre los demás animales, primero que todo, hacia los caballos, que también muchas veces las personas que alquilan caballos para ir a mostrar su poder, también es porque es como una relación de poder, al final de cuentas, claro, digamos, que se quiera hacer visible, tampoco saben nada de los caballos, nada más los alquilan como para ir a estas cuestiones. Y también como que giran en torno a un poco a la cuestión del alcohol, de una masculinidad muy violenta, no sé. Nosotros hemos recibido mucha violencia cuando vamos a protestar como contra los topes, generalmente. También la violencia patriarcal, machista, etcétera. O sea, como que se gira alrededor de mucha violencia, de una cultura de violencia lo que se propone, correcto, en esas actividades. Uh-huh. Y bueno, por eso nosotros nos llevamos organizándonos hace bastantes años, digamos, bueno, desde el 2011 contra las corridas de toros, que también es otra actividad que se realiza, y desde el 2015 aproximadamente empezamos a hacer intervenciones primero en el tope Carrizal de Alajuela, que es una comunidad que lo que se hacía era más como acciones directas de boicot de las actividades, como sacando mantas al frente de las actividades, y luego empezamos a encabezar el tope nacional en San José en el 2017, durante varios años, hasta que ya se canceló. Y lamentablemente, digamos, sí, de San José sí como que tiene mucho descontento popular y todo, y denuncias, pero también como que lo decidieron cancelar por una cuestión económica, no por la razón que quisiéramos, que fuera por consideración hacia los demás animales y toda la violencia que está alrededor, así como eso. Tal vez quisieran compartirle a las personas radioescuchas ¿cuáles son los efectos físicos y emocionales que se han observado en los caballos tras estos eventos y cómo suelen hacer las empresas para justificar el uso de estos en los desfiles? Okay. Bueno, los caballos presentan mucho estrés, no en el momento, o sea, en el momento del tope, obvio, sí, pero desde mucho antes, ¿verdad? Uh-huh. Para los entrenamientos, por ejemplo, ellos son golpeados, les dejan a veces sin alimentación para que ellos aprendan a hacer los pasos que ellos quieren que hagan. Este estrés a ellos les da muchos síntomas, como por ejemplo bajo de peso, ellos se adelgazan después del tope, después les da movimientos consecutivos de cabeza incontrolables, las orejitas para atrás, las heridas en los cascos. O sea, yo me recuerdo cuando yo estaba pequeña. Esto es un problema muy grande porque mis papás nos llevaban. Claro. Ellos nos llevaban a los topes y uno era feliz en esos lugares. Ahora yo hago conciencia y me da tanta pena y me da tanto dolor porque yo digo, nunca nadie de esas personas que están ahí piensan qué siente ese caballo. O sea, él se cansa, él tiene miedo. Hay sonidos que son demasiado fuertes para ellos. Tanto borracho encima, vomitándoles, escupiéndolos, jaloneándolos, se les sientan encima. Cuando el caballo se descompone, ellos se sientan encima del caballo a tomar. Uh-huh. O sea, hay que sensibilizar. Y eso que usted decía hace un momento de los casquillos, porque, uh-huh, digamos, bueno, se les pone eso también, que es una cuestión, hasta donde entendemos, molesta para los caballos también, y es más molesto aún cuando los ponen a cabalgar sobre el pavimento, que es una cosa durísima. Entonces, ejerce mucho, me imagino, mucho impacto en las articulaciones del animal también. Claro. Debe ser una cosa dolorosa de alguna forma para el animal. Duro, caliente, y si llueve, resbaloso. O sea, viéndolo por todo lado, ellos corren peligro, definitivamente. Y también como considerar que digamos, la misma personas que deben de velar por el supuesto bienestar de los animales, digamos, el SENASA, que es la organización encargada en Costa Rica, no tiene como fondos para mandar personas a verificar y fiscalizar estas actividades que se realizan masivas, Pero entonces, lo que piden es que la gente que organiza contrate un veterinario regente, que por cada 500 caballos hay que haber un veterinario, Que no que lo hay. sí que no lo No hay, lo y hay. que aparte es pagado por la misma empresa que organiza estas actividades. Entonces ya hay como hay un sesgo como grande, digamos, en el que y, sí pasa algo y todo bien, no sé, al final de cuentas. Y por justamente por eso se han dado como muertes de caballos que Exacto. caen alcantarillados, les dan infartos, se han decomisado animales, por ejemplo, yeguas embarazadas que no pueden, Que no deberían cabalgar, no sí. debería cabalgar, pero igual las alquilan porque es algo, Es un ¿no? Sí, negocio. es un negocio. O sea, son malas prácticas que de por sí ya es violencia lo que hay, pero aparte estas malas prácticas aún consiguen. Exactamente. Y yo quería también decir algo, no solamente digamos, bueno, ya nosotros somos animalistas, ¿verdad? Estamos en la lucha esa, pero también ver la comunidad, o sea, no solo los animalitos son golpeados, ¿verdad? También la comunidad en sí, porque ¿qué ven los niños? O sea, ¿qué van a ver los chiquitos ahí? A sus papás borrachos y viendo un montón de borrachos igual ahí, maltratando animales. O sea, lo que hacen es normalizar el maltrato, definitivamente. Entonces, por eso era que uno era así. Yo me acuerdo que en mi casa había perro, pero el perro estaba al fondo del patio amarrado. Y sobró comida para el perro, le decía. O sea, todo eso hay que cambiar. Eso no puede ser tradición. O sea, Costa Rica no puede atarse a esas tonteras. Sí, que al final de cuenta es la lógica de imponernos sobre los animales, ¿verdad? De someter a los animales, de ir, Exacto. esa práctica que es propia de este sistema colonialista, patriarcal, es la lógica de someter a al individuo, ¿verdad? Puede ser al ser humano, pero también a los Al animales. más débil. Tal vez ahorita, bueno, se ha mencionado, se ha conversado acerca de cómo esto es un negocio, ¿verdad? Se vuelve un negocio. Pero está bien ponerle nombre también a ese negocio, digamos, quiénes son quienes están atrás, quiénes son quienes se movieron a la municipalidad de Goicochea para promover el que se realizara el tope en este otro municipio. Y según tengo entendido, pero ustedes me corregirán, también se está proponiendo hacer en otras municipalidades del Valle Central. Entonces, tal vez si me comparten o nos comparten a las personas radioescuchas información al respecto. Sí, bueno, en el caso de Guadalupe, cuando se va a hacer una actividad de estas, tiene que presentarse una moción a la municipalidad por escrito, que no se presentó, sino lo que se llevó fue un proyecto y lo presentó Carolina Arauz, y de una vez lo votaron. Lo presentó la empresa EZ Rental. Realmente yo ni sé quiénes son. Pero hasta en la forma en que se llevó y se presentó ante la municipalidad, hay mucha tela que cortar, porque pasaron por encima de un montón de cosas legales, ¿verdad? El artículo 44 estipula que tiene que ser moción escrita. Entonces, empezando por ahí. Y también esta empresa justamente está especializada en organizar actividades de entretenimiento de explotación animal, como el redondel de zapote, ejemplo, o sea, como que ha estado vinculada justamente con puras actividades, o sea, organiza actividades que implican la explotación animal. Por otro lado, en Montes de Oca también lo está promoviendo el alcalde municipal, Domingo Argüello, y el presidente municipal, Enrique Sibaja, junto a cámaras de ganaderos, y están metiendo a la Cruz Roja, que es una institución también que está recibiendo recortes presupuestarios, pero también se agarran de esta situación. Digamos, vamos a dar una donación a una institución, en Guadalupe sería una iglesia, como para maquillarlo con que tiene una función social, al final de cuentas, dan una pequeña donación a alguna institución. Que más bien se podrían organizar otras actividades si realmente tuvieran intención en fortalecer esas instituciones. Sí, inclusive se dijo que se hacía esta actividad para fortalecer el comercio local, pero imagínense que el comercio va a tener que cerrar. O sea, lo único que va a estar abierto y disponible será el licor, donde venda el licor, porque las tiendas, los bazares, Zapaterías, todo claro. eso va a cerrar. O sea, toda la gente que está alrededor del parque nos firmó la petición de revocatoria. Claro, mueblerías, tiendas de ropa Exacto. americana. Exactamente. Entonces, también, o sea, tenemos que basarnos en eso. O sea, yo siento también que el gobierno local nos está pasando por encima, uh-huh, como ciudadanos, porque una decisión de esta magnitud no puede tomarlo 6 personas. Uh-huh. Uh-huh. O sea, no, definitivamente no. Entonces, por eso es que estamos pidiendo revocatoria. Hay un tema que en los comunicados leímos que nos parece muy importante, que ahorita tal vez que ustedes empezaron a hablar hicieron mención, y es el cómo relacionar esta violencia, ¿verdad?, hacia los animales en un contexto de violencia del país en general, donde se legitima la violencia en todas sus formas. Y voy a hacer esta comparación, se justifica el asesinato a un compañero indígena, uh-huh, se justifica el maltrato como resolución de conflictos en general, con los índices de asesinato a mujeres escalofriantes, ¿verdad?, durante este año. Entonces, tal vez, ¿cómo entendemos promover un tope como actividad cultural, familiar, en un cantón? ¿Cómo viene a ser parte de esa violencia que sucede hoy en día? Bueno, nos posicionamos mucho como desde el antiespecismo, como unirlo con el feminismo y así, y creemos como que un hecho tan normalizado como violentar animales también se puede, o sea, como si yo desde niña crezco viendo esto, es súper normal poder hacer abuso del cuerpo de un ser sintiente, el que no me está autorizando que lo montemos, que lo golpeemos, que todo eso, ¿verdad? Y también una como mujer, cuando son los topes, lo menos que quiere es pasar por medio de todo ese grupo de gente borracha, que está como en, como cuando ese tipo de personas se agrupan, como que se sienten con más la autoridad de violentar a mujeres y así, el acoso. Entonces, sí, como que todo eso se une, como la explotación animal y la unión de varios hombres borrachos, sí, como que solamente aumenta demasiado el, como esta violencia hacia las mujeres y normaliza como eso, hacer uso del cuerpo de otro ser. Uh-huh. Yo sí quería decir también, refiriéndome a Guadalupe, ¿verdad?, que yo soy de allá, si se prohibió en San José, con esas calles tan anchas, en Guadalupe no es o sea, las calles son más pequeñas. Uh-huh. Dicen, no sé todavía qué cantidad exacta, pero dicen que son de 4,000 a 5,000 caballistas. O sea, ¿por dónde, si hubiera una emergencia, por dónde van a pasar los carros de emergencia, digamos, como la Cruz Roja, bomberos? O sea, todo va a estar colapsado en Guadalupe. O sea, totalmente colapsado. Entonces yo digo, pero no entiendo qué es lo que no han entendido, o soy yo la que no entiende, pero está mal, o sea, viéndolo por todo lado, ¿verdad? Maltrato animal, género, maltrato de género, porque también violencia, es que es todo, o sea, todo es un caos, y es el gobierno local que siento que están preocupándose más por la parte económica, uh-huh, pero no de todos, porque tampoco es la de todos, es de unos pocos. Y también con lo que mencionaban antes, también es como ver también estos grupos de poder que imponen estas actividades en los gobiernos locales, en otros espacios, digamos que al final de cuentas, y también como, bueno, vinculados a la ganadería, que también es como complejo, que también muchas veces con los compas que en territorios también, como hay muchos ganaderos organizados, o sea, es como, no sé, los mismos grupos de poder en todo el lado intentando generar como actividades de violencia, despojando. Pero también, como menciona Dagny, digamos, también estas actividades en las municipalidades dicen que tienen para recolectar fondos, pero al final de cuentas tienen como gastos económicos en seguridad, en limpieza para los mismos gobiernos locales, entonces como que sí, como eso dices, fondos para quién, plata para quién, o sea, es un negocio, uh-huh, o sea, la vida es un negocio, no importa que implique unas horas de diversión para algunas personas y lucro para unos pocos, el sufrimiento de muchos animales, o sea, no sé, de muchos seres, digamos, y todo el impacto negativo que también tiene como en esas dinámicas de legitimar una cultura de la violencia, que al final de cuentas es esto, se legitima una cultura de la violencia que se reproduce en todo, en todos los aspectos de nuestras vidas, en muchas formas, entonces sí, no sé. Y es también como para invitar a preguntarnos como, ¿por qué puedo violentar un poco de caballos y no perros y gatos? Entonces, sí, como se le, como que hacemos demasiadas campañas por cuidar perros y gatos, pero también estamos Los demás sienten explotando también. caballos, sí. Sí, claro. Tal vez una consulta nada más técnica. ¿Ya está en firme el tope en Guadalupe o está en análisis la propuesta? Y también tal vez invitar a las personas radioescuchas, cómo podrían, si son vecinos, vecinas de Guadalupe que están escuchando, cómo podrían acercarse, vincularse también a lo que está sucediendo ahorita. Bueno, el lunes pasado nosotros tuvimos una audiencia porque pedimos revocatoria. Y encima de la audiencia, la presidenta del Consejo Municipal, ella también está en contra. Entonces ella presentó una moción. Entonces quedó en estudio. Nos dieron 8 días. El lunes tenemos que volvernos a reunir. Y a los vecinos, ojalá que hagan conciencia, como les dije yo en la municipalidad. O sea, no porque nosotros nos criamos así, tenemos por qué criar nosotros a nuestros hijos, nietos, sobrinos. O sea, hay que hacer sensibilizarlos. O sea, hay que, no podemos seguir siendo tan egoístas, tan egoístas. Entonces, de ahí esperar y vamos a pasar por las casas a partir ahora de la tarde. Voy a andar allá por el Parque de Moragua recogiendo firmas y presentarnos ojalá hoy a las 7 de la noche. Hoy hay una reunión en la Escuela Pilar Jiménez. Es una asamblea de la municipalidad, sería importante. Y si no, que nos acompañen el lunes, otra vez para que nos den la resolución. Tal vez, no sé si hay redes sociales o algún lugar en el que las personas podrían escribir y consultar. Solo antes de la red. O sea, antes de las redes, nada más también con el, como son en varias municipalidades, también digamos en Montes de Oca, el proceso va, bueno, ya lo aprobó la Comisión Cultural de Montes de Oca, ya dieron el visto bueno para que se haga el tope, pero aún tiene que ir al Consejo Municipal, entonces estamos solicitando audiencia para el Consejo Municipal, vamos a estar convocando cuando haya la sesión, sí, para que lleguemos ahí también a mostrar como eso, el descontento, y vamos a estar recolectando firmas estos días también virtuales y presenciales en las ferias del agricultor del sábado y el domingo. Entonces, como por si quieren como sumarse con las firmas y tenemos recolecta de firmas virtuales, y no sé si van a conectar a la red. Sí, bueno, ahorita estamos como desde la Coordinadora por la Liberación Animal, que es como un donde varias colectivas antiespecistas estamos colaborando juntas para todos estos movimientos para la justicia animal, ¿verdad? Entonces, son varias colectivas, podrían ir al Instagram de No a las Corridas CR o El Rinconcito Animal, Costa Rica Vegana, FRAT, FECO. Todas estas páginas estamos posteando siempre todas las actualizaciones, todo lo que necesitamos que la gente haga. También nos pueden mandar mensajes si desean unirse como activistas independientes y les tomamos en cuenta porque de verdad necesitamos mucha ayudita, sí, como gente que nos ayude a movernos. Sí, me gustaría decir que no importa de la región donde sean, si necesitan y quieren que nosotros nos unamos y que nos colaboremos entre todos, nada más tocar puertas. Y algo importante, uniendo todo, como hemos estado hoy, uniendo todos los cabos, cuestionar verdaderamente, hoy estamos hablando del tope, como una actividad que mueve millones, pero las corridas de toros que se hacen mueven todavía más millones, se han vuelto en negocios millonarios, donde hay pues toda una actividad ligada y comercios ligados a la ganadería y la explotación de los animales. Y recordemos que buena parte de los finqueros que están usurpando territorios indígenas acá en Costa Rica son ganaderos, son parte de estas estructuras que también están criminalizando, asesinando a los compañeros y compañeras que están recuperando los territorios ancestrales para acabar con este tipo de actividades en sus territorios, que es la ganadería, porque bueno, la ganadería, ustedes pues han trabajado mucho el tema, genera un impacto gravísimo para la tierra, no solo devastando áreas enormes de bosques, sino pues el tipo de zacate que se usa, la orina, la harina y los heces de los animales en esas cantidades enormes que hay, también genera un gran impacto para la naturaleza y para el cambio climático. Entonces hay que empezar a ver esto de los topes que ustedes nos vienen a hablar hoy como una cosa más grande, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, le queremos dejar resonando a los radioescuchas, les radioescuchas, una cancioncita. Entonces, pues con ese preámbulo las dejamos también para que dejen pues un mensaje a la gente que les va a escuchar, no solamente acá en Costa Rica, sino en otros territorios. Muchos de esos territorios son también zonas rurales. También como, bueno, esto que mencionabas ahora, dice justamente el cómo, al final de cuentas, y muchas formas de presión están relacionadas entre sí, como el sistema es un todo que se organiza para despojarnos de todo, de nuestras vidas, nuestros bienes comunes, de nuestra autonomía, de nuestra libertad, y esto se ve en muchos espacios, ¿no? O sea, en nuestras comunidades, con las demás animales, que también a veces les dejamos de lado. Entonces, como todo esto, como empezar a organizarnos, a llamar a organizarnos, y también a articular entre movimientos sociales, es necesario como articularnos y organizarnos para transformar esta realidad en algo más habitable, nada más. Y si tienen como alguna cuestión que les gustaría trabajar del tema animal también en las comunidades o lo que sea, no sé, algo educativo, también como que nosotros abriremos como las puertas a que nos contacten y poder como articular como temas juntos y también apoyar las luchas que se están dando en sus espacios. Bueno, yo de mi parte lo que quiero es hacer conciencia y que no reproduzcamos lo que vivimos, o sea, ya cambiar ese chip y abrirle la mente y no solo ver con los ojos, sino con el alma y entender que los animales, no importa el que sea, sienten igual que nosotros. Entonces, respetarlos. No, hay gente que no los va a amar nunca, no los amen, solo nada más respételos. Compañera. Bueno, yo quisiera decir como que tal vez esos temas a veces son como un poco abrumadores de tener que lidiar con ese sistema que opresor y demás, pero tal vez no todo el mundo tiene que hacer eso, tal vez hacer conciencia con tus círculos sociales sobre la explotación que sufren estos animales y demás, va a hacer que poco a poco la sociedad vaya concientizándose y dejando esas prácticas de lado, y sí. Como es, como moverlo en los círculos. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar hoy aquí con nosotras. Saben que los micrófonos de Radio 8 de Octubre están abiertos para cuando les necesiten, para darle continuidad a este tema y pues para hablar de cualquier otra cosa que les parezca importante, fundamental. Muchas gracias a ustedes también, personas radioescuchas, por acompañarnos durante estas 2 horas de programa. La verdad, bueno, acá estamos con el corazón muy apretado, en solidaridad con la familia del compañero Jerry Rivera y con el pueblo Brohran. Vamos a seguir dándole seguimiento al respecto. Estamos en redes sociales como Radio 8 de Octubre CR en Instagram y Radio 8 de Octubre Costa Rica, y en nuestra página web radio8deoctubre.org. Nos despedimos, María. Nos despedimos, dejamos sonando esta canción de tambor hembra que se llama Caminos de Libertad. Caminos de libertad, caminos de libertad, caminos de libertad, caminos de libertad, caminos de libertad, caminos de libertad, caminos de libertad, caminos de libertad.